¿Qué harías sin mí, amigo? ¿Qué harías sin mí? Me está con el asiento. Buenas tardes, noches, madrugadas, días, cuando sea que estén escuchando, los amigos. Bienvenidos a la 36ª edición de su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín. Estamos grabando un lunes 5 de febrero a las 7:25 de la mañana porque no tenemos vida ni perdón de Dios. Pero aquí estamos para poder darles contenido, a pesar de que Bernardo es un gran huevón y no ha publicado ni uno solo de los programas del 2024 hasta la fecha. Lo bueno es que van a estar escuchando esto probablemente en 3 semanas después de que lo grabemos, así que no se darán cuenta, esa es la idea. Tengo a un castigado de Spider-Games que me dice que si no fuera por mí estuviera durmiendo. ¿Y cómo estás tú, amigo? Aparte de congelado, porque amanecimos a 7 grados aquí en Guadalajara. Pues despierto, debería estar dormido, pero ¿qué se le va a hacer? Así es la vida del ñoño de la covacha. Buen día, amigas, amigos, escuchas. ¿Cómo está? ¿Cómo empezó su 2024? Esperemos que muy bien. Con muchas deudas, pero también con muchos tamales. Estamos en la época de los tamales, entonces cómanse uno a nuestra salud, amigos. Sí, recalentado sabe mejor. De hecho, sí. No sé por qué, pero sí. Ay, me provocaron unos tamalitos. Como que voy a pedir unos por Uber, a ver si aún hay. En todo caso, amigos, ya estamos adentrados en 1985, el año de nacimiento de mi querida hermanita, que no escucha este programa y no le importa, pero igual le mando un saludo. Y vamos a empezar a equilibrar 3 series al mismo tiempo, porque Marvel era así de ambicioso. Pudo haber publicado Amazing Spider-Man 3 veces, pero decidió, en vez de eso, publicar 3 series, imagino, porque iba a ser más caro, no sé, a vender más, whatever. Pero empezamos con Web of Spider-Man por primera vez en el programa. Amazing Spider-Man, por supuesto, continúa y también continúa Spectacular, pero además le agregamos una novela gráfica dibujada por nada más y nada menos que el maestro Bernie Wrightson. Para leer 4 series, porque ¿por qué no, verdad? The More the Merrier. Y eso que dejamos una fuera, si no, serían 5. ¿Cuál dejamos fuera? El Marvel Team Up, no, ya se terminó. Web of Spider-Man reemplazó a Marvel Team Up. Ah, sí, cierto. ¿Estás dormido aún, Alejandro? Sí, te dormí el lunes. Los lunes. El lunes es feriado en México, pero nosotros, como somos inmigrantes ilegales y vivimos en el closet de las escobas del Clarín, pues no tenemos descanso. Sí, aquí sí se trabaja hasta nomás el 5 de mayo se descansa. Y nunca le vamos a aclarar que se me ha feriado aquí. Muy bien, amigos. Entonces vamos a leer Web of Spider-Man del 1 al 3. Spectacular Spider-Man del 101 al 103 también. Amazing solamente 2 números, el 264 y el 265. Y Amazing Spider-Man Hookie, una novela gráfica que se publicó también ese año. Entonces empezamos con Web of Spider-Man, escrito nada más y nada menos que por Louise Simonson, la esposa de Walter. Y dibujado por Greg LaRocque. Con una portada, yo diría que ya icónica, de la etapa del simbionte. Lo gracioso es que se publica cuando ya Peter se deshizo del traje del simbionte, pero que sabemos que el diseño fue muy atractivo para esa época y honestamente que está bien bonita la pantalla. No, la pantalla, la portada, pero yo no pude averiguar quién era el artista, aunque sí tiene su firma allí. Pero muy a lo Batman, entre tinieblas y posado en 2 gárgolas. Creo que las similitudes están allí, ¿no? Para tratar de agarrar ese público cautivo de Batman. ¿Qué te pareció este primer número de Web, my friend? Me gustó. O sea, esta serie está empezando bien. Si bien a Greg LaRocque ya lo habíamos visto en el Spectacular, creo, algunas veces, no estaba tan bien definido como es ahorita. Yo creo que ya con un cheque un poco más seriado, pues ya le empezó a meter más ganas. y la señora Louise Simonson, pues también hace un buen trabajo. Para un número uno, nos deja bastante bien planeado dónde estamos y un poquito dónde vamos. Y aunque es medio raro porque se suponía que la serie que está reemplazando Marvel Team Up sí tenía la peculiaridad de que, a diferencia de Spectacular y Amazing, básicamente se trataba de cameos, ¿no? De otros héroes. Alguna vez, no sé si alguna vez a un villano, pero fundamentalmente héroes que hacían equipo con Spider-Man, y eso era lo que lo diferenciaba de las otras dos series. Que yo dije el programa pasado que no se entrelazaban tanto, y resulta que justo en esa época sí se entrelazaron mucho. Sí. Pero digamos que los otros programas no tanto, pero bueno, nadie me va a creer. Y aquí tiene el trabajo un poco complicado Louise Simonson, y creo que lo capea muy bien de que la habían dejado en un cliffhanger. Ni me acuerdo si en Spectacular o en Amazing, supongo que en Spectacular. Sí, en Spectacular. Uh-huh. Que básicamente el simbionte se había metido en el closet e iba a salir del closet para montarse encima de Peter. Uh-huh. Y ella lo maneja bastante bien porque te pone en el medio de la acción, y fundamentalmente Web of Spider-Man va a tratar este tema de los Vulturions, uh-huh. Que tienen una peculiaridad bastante interesante con su origen, porque bueno, por su nombre pueden ver que son derivados del Vulture, pero no son el Vulture 2 como sí pasó con Blackie. Uh-huh. Pero en medio de eso está el pedo del simbionte, ¿no? Sí, hay muchas cosas, o sea, tenemos algunas subtramas que han estado abiertas y no se han manejado. El simbiote que se escapó. Tenemos el asunto de la TMA que pues va a cumplir años y Peter todavía no le habla. Ay, ay, ay, Peter. Y pues el secreto de Peter, que Mary Jane le dijo que ya lo sabe. El nacimiento de Normie Osborn. Aquí, sí. A estas fechas todavía no sabemos cómo se llama, pero ya nació. Bueno, pero lo conocemos, ¿no? Sí. Y creo que la manera en que lo manejan la Rocky y Luis en estos primeros páginas está bastante interesante. Primero, el simbionte hace una que yo no sabía que podía. Sí, verdad que sí, que él podía imitar cualquier ropa. De hecho, sí lo sabíamos. Ahora me sorprendió, porque no lo había hecho antes, ¿no? Que imita el traje que se estaba poniendo Peter. Que además Peter lo cuelga en un ganchito de estos de metal todos feos que dejan la ropa arrugada y con levantados así en los hombros. Uh-huh. Sí, un ganchito para la ropa. Pensando en el traje, ¿no? Uh-huh. Se me pongo mi traje y el traje se cuelga ahí solo para que Peter se lo ponga. Y no sospecha que es hasta que de repente lo ve y ¡oh, no! Es el traje simbiote que lo empieza a cubrir todo. No, me poseíste. Uh-huh. Y de hecho, ese es el caso. De hecho, muy bien cómo hace el apartamento de Peter, la Rock, porque de hecho está el indio este que habían quemado y él lo recuperó, etcétera, y está asomándose a una ventana. Yo pensé que era un tipo y me asusté. ¡Ay, quién lo va a atacar! Y luego tenemos a los Vulturions que básicamente nos revelan sus personalidades, y que en particular uno de ellos es un malo de Malolandia, porque a pesar de que ya habían logrado un asalto, robó una viejita agarrándola del cuello, así todo desgraciado. Sí, o sea, a la señora ya la robaban desde hace tiempo. Entonces dije, pues para no perder la costumbre y todo. Oye, pero ya robamos un banco, ¿para qué lo robas a la viejita? Pues porque puedo. Y básicamente la viejita diciéndole que esa era la pensión, que no iba a poder pagar la renta, y le supo pito. Sí, así de perversos son. Sí, nomás faltó que tuviera bigote y se lo estuviera alisando. Exacto, y le diera una patada a la vieja. Eso hubiera sido muy divertido, perdón. Son los Vulturions, son cuatro tipos disfrazados con alas de buitre, pero con un traje de Power Ranger rojo con una B grandota en amarillo. Y que todos son igualitos hasta el punto de que es difícil identificar quién es quién, porque de verdad que son, pues, se supone que deben ser idénticos. Uh-huh. Y pequeño spoiler antes que se me olvide, se van a conseguir con el Vulture como en tres números, y a la Rock va a meter la pata porque va a dibujar a Buitre como uno de ellos. Ya lo vamos a ver. Si algo es difícil, es expresar, y de hecho lo hace muy bien tanto La Rock como Wrightson en los números que vamos a leer, esta transición entre el cómic moderno y lo que leímos de Stan Lee en su momento y se me olvidó el nombre de la muerte de Gwen Stacy, pero todos los que heredaron de Stan Lee durante los 60 y los 70 es que tendían mucho a llenar espacios, porque, en fin, no confiaban tanto en los artistas o no confiaban tanto en los lectores, y además el método Marvel te hace hacer eso, y voy al punto aquí, decir lo que está pasando en la página. El artista, por ejemplo, refleja sí. algo, ¿no? Que Spidey está haciendo... un parapente con su telaraña, o le está costando salir de un aprieto o lo que sea, y en vez de mostrarlo en el dibujo, lo mostraban en el dibujo y además le ponían el diálogo, porque el método Marvel es así, le contaban al artista de qué iba la cosa y ellos ponían los diálogos. Simonson no hace esto con La Rock, lo deja expresar cómo el traje está poseyendo a Peter, y lo puedes ver en los dibujos. Entonces le da un momento de hacer diálogos de acerca de cómo el traje se metió en el apartamento, de cómo lo ha engañado, etcétera, pero puedes ver cómo se retuerce, cómo se mueve, cómo no quiere salir, cómo lanza tentáculos y se agarra, por ejemplo, de la baranda del baño, cosas por el estilo, sin necesidad de que lo esté diciendo. Sí, y además, muy bien, muy bonito. Generalmente en los cómics los héroes cuando están solos hacen soliloquios en voz alta. Sí. Los globos de diálogo, tú dices, ¿a quién le habla? Pero en este caso, la conversación de Peter es con su traje. O sea, tiene sentido que esté hablando, quizás no en voz alta, pero sí dices, porque supuestamente el traje escucha sus pensamientos. Exacto, pero él no lo... O mejor dicho, anda probando a ver cómo puede deshacerse de él. Por ejemplo, trata de activar la... De activar la telaraña y sí funciona, pero engaña el traje por muy poco. Es decir, ves el conflicto, ¿no? Que pareciera que el traje lo obedece, pero al mismo tiempo no, porque quieres estar con él, pero a pesar de la resistencia de Peter, entonces ya no tienen la simbiosis, valga allí la redundancia. Y eso les está quedando muy bien. Sí, porque Peter trata de ir al edificio Baxter y el traje, pues lo sabe. Y aquí tenemos la dicotomía con los otros usuarios que agarró el traje anteriormente, pues Peter más o menos puede controlarlo y los otros usuarios pues caían rendidos ante el dominio del simbiote. Exactamente. De hecho, hay algo que combina muy bien de Huevos Spider-Man con otros títulos, es que vemos a Mary Jane que se consigue en el Liverpool a la tía May y la ve probándose sombreros. Un sombrero en particular que luego sabemos la preponderancia que va a tener en los próximos números. Está bonito que tampoco nos los dicen. Ni tampoco vemos a Mary Jane comentándoselo a Peter, pero le va a comentar. Vi a tu tía probándose este sombrero, probablemente le va a gustar. Y es un sombrero de viejita yendo a la misa, pero demasiado tía May. Sí, lo bueno es que la tía May ya se ve mucho más rejuvenecida. O sea, Sí. Está empezando a ponerse Botox. No, le está robando el colágeno a Nate, o sea. Y a todos los demás viejitos que tiene ahí. Sí, que de hecho, aquí es bastante obvio. O sea, está al menos 10 o 15 años más joven de lo que la hemos visto en cualquier otro número. Sí. Hasta el punto que ya la van a volver una mujer como de 50 años, cuando siempre tuvo 150. Está bien. El extraño caso de la tía May. Exactamente. Bueno, entonces quizá lo curioso de este número, no curioso, sino que lo que le da este sentido vertiginoso es que se coincide con los Vulturion Spidey, pero está peleando con el traje. Entonces es el traje contra Spidey, contra los Vulturion contra Spidey y un desmadre. Sí, porque estuvo muy bien, muy divertido. El plan de estos monos no era enfrentarse a Spider-Man, iba por otro lado, pero uno de sus lidercillos lo ve batallando y dice, pues de aquí soy. Vamos a aprovechar que este mono anda por alguna extraña razón mal y vamos a dejarlo caer. Lo que no sabía es que pues el traje no le iba a parecer muy divertido que los mataran ambos, entonces medio coopera con Peter a veces. Pero al mismo tiempo que Peter se quiere deshacer de él, entonces logran captar tanto la roca como sabemos son muy bien eso, ¿no? Uh-huh. De hecho, Luis sabe hacer muy bien acción en el sentido de que imagino que se la dicta a su artista, pero coloca el diálogo donde tiene que ser. Uh-huh. Y pasa algo bien curioso. Bueno, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero esta escena ya la, de hecho, se la copió en Spider-Man 3 Sam Raimi. Uh-huh. Que, por cierto, esa es una de las cosas de Spider-Man 3. Le sobraba el simbionte. Si no tenía que haber sido en Spider-Man 4 como él lo tenía planeado, pero bueno, Sony son unos avariciosos. ¿Qué es esta escena de con el traje rodeado de campanas? Uh-huh. Claro, la idea de dónde le vino a Peter por la pistola sónica de Reed Richards. En cambio, en la película, pues como no había Cuatro Fantásticos, no sé de dónde lo sacó, ni me acuerdo, pero imagino que sí lo de alguna casualidad, algo por el estilo. Pero bueno, que los sonidos agudos espantan al traje. Pero pasa algo muy curioso que no lo vimos en Spider-Man porque, bueno, en fin, se fue de una vez por Eddie Brock, que el traje rescata a Peter. Sí, aquí en el campanario, después de vencer a los Vulturions, cae ahí en la campanaria y empieza a notar que el traje pues empieza a ceder. Entonces utiliza el ruido de las campanas para vencerlo. Y el traje se despega de él y se pudo haber ido, pero el Peter queda ahí en el campanario y como, pues no sé, trae el chamuco dentro, estar en una iglesia les da daño, no sé, se está muriendo. O el sonido de unas campanas así de cerca pueden dejar a cualquiera mareado y aturdido. Uh-huh. Sí, era lo que le estaba pasando realmente. El sonido de las campanas ahí. Básicamente se desmayó, sí. Lo estaba afectando. Pero la roca es un detallito que no, de nuevo, no lo comentan, pero tiene un hilillo negro saliendo de la nariz como si estuviese sangrando uh-huh. sangre del simbionte, ¿verdad? Allí la redundancia. No, sí. Es sangre de Peter, no. O sea, las campanas les deben estar afectando la cabecita de más. O sea, lo pudo haber dejado sordo, rompido sus tímpanos, entonces y quizás con más daño. Uh-huh. Entonces el simbiote lo ve ahí tirado y hace lo que se iba a ir, pero regresa, no, lo tengo que salvar, porque pues ya quiere mucho. ¿Y por qué estará de negro ese hilillo de sangre de la nariz? Imagino que por el Comic Code Authority, ¿no? Sí, pues no lo pintaron. No puede mostrar sangre, ¿verdad? Ajá. En teoría. Mira, esto no lo había pensado. Bueno, sí, ya estamos en la época en la que sinceramente literal es un código y seguro alguien cobraba por puro leer cómics. Ese sí era un buen trabajo, ¿no? Sí, qué chido. ¡Aprobado! Ya va, cada vez que pasó con Peter. ¡Ah! ¡Aprobado! Sí, puedes hacer un cómic de vampiros, ya no importa. Sí, a nadie le importa, menos a mí. Muy bien el arranque de Huevo de Spider-Man que reemplaza a Marvel Team Up, pero con ya no con cameos, sino con su propia historia, ¿no? Uh-huh. Sí, adiós al simbiote. Te recordaremos siempre. De hecho, demasiado, diría yo. Sí. Para el simbionte hasta para tirar para el techo. Uh-huh. Luego tenemos la curiosidad espectacular que al menos en Marvel Unlimited tuvimos el espectacular 100, que lo reseñamos el programa anterior, pero luego en Marvel Unlimited no vuelven a ver números de espectáculos sino hasta el 107. No sé por qué razón, siento que hay unos números bien buenos aquí, pero uh-huh. no sé cómo lo leíste tú, si conseguiste un Epic donde leerlos, o leíste los números individuales, porque me da la impresión de que o no han salido en un Epic y no los han recoloreado, o no sé qué le pasó a Marvel Unlimited ahí. Sí, no han salido en el Epic del Spectacular, llegan como hasta antes del 100, creo que. Okay. No llegan tanto, entonces me imagino que es por eso. Ok, qué curioso, porque básicamente esa era la razón que investigué en Reddit, creo que ya hemos hecho algunos programas, que si algo no sale en Marvel Unlimited, probablemente es porque no han hecho el trabajo de recoloreado, que hay como cierto estándar. Uh-huh. Entonces, tuve la oportunidad, yo lo quiero ver como una oportunidad de leer estos números, digamos, en fuentes alternas, uh-huh. que eso sí te retrotrae a cómo se veían en ese momento, porque el coloreado pues es un scan, ¿no? Sí, es un escaneado. Un escaneado. Y tenemos Echoes, que no es particularmente un buen número, pero al menos te sitúa en lo que ha estado pasando hasta ahora. Y que empieza con Spider-Man yendo a un concierto de Bluegrass. Sí, pues el mono quería olvidarse de todo un rato. Había cortado con la Gata Negra, se había peleado con la tía May. Está medio interesante el número. Lo que sí es que el dibujante le encanta dibujar mujeres. O sea, en las poses más sexys posibles, porque no importa qué esté pasando, va a estar sexy la mujer. Bueno, pues está bien. A las admira. Sí. El equipo cambió, ¿no? O sea... Sí. Sí, como que les dieron un descanso a... A Al Grimlo, ¿cómo se llama? Al Milgrom, sí. Dijo, ve por las tostadas y unas coquitas. Ah, sí, claro, y le cerraron la puerta. Sería bueno, he tratado de investigar, pero somos muy malos para el chisme, pero sí, les prometemos que voy a tratar de hacerlo para próximos programas. A ver qué pasa con los equipos creativos cuando salen, ¿no? La salida de Sterling, de hecho, fue bastante dramática. Uh-huh. Sabemos por supuesto lo que pasó con Steve Ditko en su momento, pero siempre ha sido así un poquito no siempre, perdón, algunas veces ha sido así dramaticón. En este caso, Cary Burkett y Juan Alacantara, que es la primera vez que la escucho en mi vida, sí, se pronuncia, son quienes se encargan del número, pero luego no vuelven. De hecho, tenemos el estreno de Peter David, que no investigué si continuaba, pero al menos el primer número de Peter David que leemos acá, uh-huh, que lo hace muy buen trabajo, por cierto, ese número lo vamos a retratar, lo vamos a comentar. No sé si luego Al Milgrom vuelve. Tengo que checar eso. Pero bueno, está bonito el número. Todas las mujeres, pues sí, con los senos muy prominentes y en posiciones muy sexy, porque ve un montón de parejas romanticiándose ahí. Y lo que hace a Peter, pues, recordar a Gwen. Y como buen joven calenturiento, la primera imagen de Gwen que le viene es en bikini, en... en una pose de modelo. Una pose muy exuberante que, si bien sí tuvimos una imagen de Gwen Stacy en bikini, fue cuando estuvieron en la Tierra Salvaje. No creo que sea la mejor forma de recordar a tu exnovia muerta. Bueno, no sé si es la mejor, es una. ¿Sí? Obviamente que habrá una chaqueta conmemorativa de vez en cuando, o sea, ¿por qué no? Sí, pero, o sea, entiendo el contexto por el que está pasando, que está viendo un montón de parejas así, y por eso se retira del concierto, pero... Y pero que la primera imagen sea esa es un poquito... Peter, tú lo que estás es horny. Ajá. En todo caso, ayuda a alguien a cambiar la llanta al camión o algo por el estilo, pero pum, literal ve el puente de Queensboro y se acuerda de todo lo que pasó. Tenemos ese... Este flashback, aún no reconoce que supuestamente fue él el que le rompió el cuello, ¿no? Tengo mis dudas, aunque por ahí lo dijeron que sí había sido él. Al menos este escritor no quiere meterse en esa pelea. Sencillamente habla de la tragedia, de la pérdida de ella, de Gwen. Y de inmediato como que cambiamos a esta situación con Blacklash, pero hay un... O sea, está bonito cómo Blacklash, de hecho, secuestra a la esposa de un vigilante, rubia también, y como todas las mujeres tienen exactamente el mismo cuerpo para nuestro dibujante, pues muy parecido al cuerpo de Gwen. Y el hecho de que Peter pues se encuentra también en situación de que ve al marido tratando de salvarla, y él a su vez también, pero que podía haber cometido el mismo error que cometió él, que al salvarla le hiciera más daño, está bonito esa... Ese paralelismo que puedes trazar sobre sí. Justo lo que había reflexionado sobre. Bueno, ahí creo que hace un muy buen trabajo el equipo creativo. Sí. Y funciona como un one shot el número en todo caso. Y tenemos un poco de recuerdo de qué había pasado con Blacklash, que fue en el Marvel Team Up, que fue el último que vimos. ¿Recuerda? El último, de hecho, fue el último Marvel Team Up que leímos, ¿no? Uh-huh. Que era desde el punto de vista de Blacklash, eso. Así es, sí. Bueno, estuvo muy interesante el número. Fue un número autoconclusivo con mucha velocidad. Exactamente. Que podemos entender por qué no está Marvel los límites en cierta medida. Sería completismo porque honestamente no afecta demasiado a la historia. Ocurre como que por sí solito. Imagino también por eso lo dieron a este equipo nuevo. Un poco triste que sea el número que continúa después de 100, pero bueno. Así es la vida, amigos, a Carandosa. Luego vamos con Web of Spider-Man número 2, que tampoco está en Marvel Unlimited, y eso sí es un problema, en el sentido de que sí se pierde un poquito la historia. Y la diferencia entre colores de los Vulturions en Marvel los límites y en los scans es bastante obvia. Pero en todo caso tenemos estos tesoros, ¿no? Treasures se llama el número. Y ahora sí se concentra en los Vulturions. Mucho más que en el drama con el traje simbionte. O al menos a Spider-Man le va a tocar eso, ¿no? En todo caso, acá lo relevante es que los Vulturions se inventan un método porque su líder, o el que quiere hacerse de su líder, les da unas armas, pero muy peculiares, que tienen este veneno, ¿no? Que creo que es lo que los caracteriza, que básicamente utilizan... Ah, ¿cómo se llaman estas armas que disparas y...? Me dio el nombre. Y me dejó Spider-Games hablando solo, amigo. Así no lo crean, fue a atender a su familia. Aquí tengo chat privado, que ya regrese. Entonces, mientras yo recuerdo el nombre de esas armas, les dejamos con musiquita. Y no es una cerbatana lo que usan los monos estos. Yo tuve que buscarlo en Wikipedia. Pero como tú decidiste ir de atender a tu familia otra vez, así es, te la tuviste que cambiar de locación, amigo. Ahora estás encerrado aquí en el baño. No, aquí en el... Ahí está. Estaba desconectando el micrófono. ¿Estás en el baño, no? No, en el comedor. Porque pensé que desconectando el micrófono era un eufemismo para otra cosa. Te iba a decir, sacude el micrófono. Muy bien, amigo. Entonces son cerbatanas. De hecho, por cierto, las cerbatanas exactamente, son desarrolladas por las tribus de América del Sur, por si no sabían. usa cerbatanas, y tenemos a Peter de vuelta con su traje regular. Obviamente ya no quiere usar el traje negro ni de casualidad, pero lo tenemos de nuevo en el Liverpool de Nueva York, en Bloomingdale's, comprando el sombrero que estaba viendo la tía May. Imagino porque se lo contó Mary Jane, pero nunca nos lo dicen. Eso está bonito. Sí, porque a la tía May le gustan los sombreros, aunque rara vez la hemos visto con uno. Pero dice claro que su color, sí, vamos a poner elegante. Pues sí, pero rara vez la hemos visto con un sombrero. Y más con usando ese color, pero bueno, dice que es su favorito. Total, Peter consigue un nuevo trabajo porque Robilla no le compra tantas fotos porque dice, no, pues es que no. Porque son horribles, porque las toma con las nalgas literalmente. Y porque no quiere seguir con la misma línea de editorial de Jonah de culpar a Spider-Man de todo. Pero Jonah dice, no, entonces yo haré mi propia revista con juegos de azar y buzuelas. Y Peter, sí, yo tomaré las fotos. Sí, sí, cierto. Ven, Peter, únete a mí. Exactamente. Y está bien gracioso porque son bien peculiares las fotos que quiere nuestro buen Jonah. En todo caso, tenemos a un Peter que y aquí está muy gracioso porque es todo el tema de que tiene que enviar por correo el sombrero del regalo de la tía May para que le llegue el día de su cumpleaños en vez de ir a llevárselo. Y los Vulturions andan persiguiéndolo y no lo dejan. Sí, porque quieren trabajo, entonces le dicen al Kingpin que mire a un lado de su edificio. No sé, o sea, de alguna forma logran que Spider-Man esté ahí, cuando no era el caso, o sea, gracias a la magia de los cómics. Y supuestamente el plan era aniquilarlo ahí enfrente del Kingpin para que les diera trabajo de asesinos. Bueno, pues sí logran como que supuestamente, ¿no? Pasa que no queda muy claro, ahí sí se le fue, se le fueron las cabras. No, que supuestamente lo habían rastreado su patrón de hacia dónde se dirigía. De hecho, algo que vamos a ver de Peter es que es muy descuidado y cualquiera con dos dedos de frente va a poder darse cuenta que es Spider-Man. Porque siempre usa la misma ruta, siempre va al mismo edificio. Y de hecho, una de las cosas que le pasa es que no puede entrar a su edificio porque las tres chicas, Bambi, no, ese nombre de Bambi, Mandy, Chanchi, Tantita, como sea que se llame. Son un periodo es fastidiosa, que se la pasan en el puto techo todo el pinche día. Así sea noviembre y esté a 7 grados, ellas están ahí en bikini agarrando el sol. Uh-huh. El sol que no hay. Aunque aquí estaban y que lijando muebles que se consiguieron en la calle, porque son así de pobres. Y Peter nunca puede entrar al departamento. Sí, tiene que dar la vuelta y curiosamente su departamento queda cerca de la Torre Fis. Por alguna extraña razón. Entonces, pues ahí está la amenaza. Y el Kingpin, pues como está cuidando a Vanessa, dice, no, yo no quiero que la molesten. Y de por sí ya piensa que soy un gordo leproso. No, no. Pues sí. Y utiliza el sombrero para desviar alguno de los dardos envenenados, que ahora pienso ese veneno se metió en el sombrero y se lo va a dar a la tía May. Y empieza a tomar fotos. Qué bonito sombrero, todo agujereado. Algo es algo. Y con veneno. Sí. Ay, Dios mío. Y eso es básicamente lo que pasa, ¿no? De todas maneras, el Kingpin, que sí es mucho más inteligente que los Volturions, sí dice, oye, ¿por qué cuida con tanto celo esa caja el buen Spider-Man? Y de hecho, por estarlo cuidando, pues le caen los dardos de los Volturions y hasta el punto de que revela que se trataba de un sombrero. Y quizá lo interesante es que es precisamente Kingpin quien le devuelve el sombrero al buen Spider-Man, porque lo pierde en medio de la trifulca. Y ahí empieza como que, bueno, con razón el Kingpin se dio cuenta quién era Daredevil, ¿no? O sea, tonto no es. Sí, o sea, es muy observador. O sea, no entiendo. Bueno, es que el concepto es de que Spider-Man lo liberó de que Vanessa no viera semejante cosa y le hiciera más daño. Y por eso la rescata el sombrero y se lo da como agradecimiento. Aunque números atrás lo quisiera matar. Agradecimiento y al mismo tiempo como que una amenaza velada de estás pendiente de un sombrero de viejita. Viejita que vea con este sombrero, viejita que mato. O algo así, no sé. El Kingpin nunca hace nada sin no, que tenga algo detrás. Está muy raro. Está raro. Bueno, luego tenemos Espectacular Spider-Man 102. Que es el regreso de Kitty Shrike, como si a alguien le importara esa mamada. Y de hecho es lo que menos importa y me fascina. Sí. El uniforme de este mono se parece mucho al, bueno, la máscara como el del látigo que vimos ahorita. La máscara es como Blacklash, pero el uniforme es como el Hawkeye. ¿Cómo se llama esta madre? Nighthawk. No, ese mismo que a nadie le importa. Vuelve a escribir Cary Burkett, pero esta vez Larry Lieber es quien está dibujando. Menos mal, porque si no todas las mujeres tienen el mismo cuerpo. Sí, que no lo habíamos visto desde la última vez que el Willow Wisp salió. Es el mono que se le metió para recuperar su forma corpórea. Uh-huh. Y ya él mismo lo dice, que estuvo trabajando con la corporación Brand y desde que la desmantelaron ya no tiene trabajo. Exactamente. Pobrecito. Entonces ando robando bancos y demás, pero nadie lo está deteniendo. Es como que quédate con eso, amigo. En todo caso, tenemos una página bien extraña que nunca entendemos por qué, sino hasta el final de un tipo al que la novia está dejándolo en medio de la lluvia frente al departamento. Sí, y no entiendo por qué la chava lo deja en su casa. O sea, era más fácil que vamos en la mía y ahí platicamos. Ah, ya me voy a meter. Adiós. Sí, pero sí. Bueno. Sí, no tenía muy buena presión. En todo caso, vemos que es el mismo depa donde vive Killer Shrek. Entonces, qué chido. Supongo. Y pues aquí en este número ya los Osborn ya se regresaron a Nueva Jersey porque Peter va a visitarlos y se va. Ahí conoce a una chica que va a ser un eje de la trama, porque cuando regresan y se bajan del camión, pues la atropellan. Quería triunfar en la gran ciudad y la atropellan a la pobre chica que se llama Donna. Y este va a ser el eje porque Peter, pues como la mona no conoce a nadie, prácticamente a nadie, entonces va a buscar ayudarla. Está bonito como se conocen y de hecho pudieras pensar que es un interés amoroso en el sentido de la inocencia de la muchacha, pero luego descubrimos que es bastante joven. Le debe llevar Peter unos 10 o 11 años. Porque eso esta no niñita tendría 18. Bueno, en esa época quizás no importaba mucho, aunque sí debería importar. Daga no importó que tenía 16. ¿Con quién? Con Daga. Daga nunca tuvo nada con Peter. Eso era nada más en la mente, pero tu mente cochina y pervertida. No más, bueno, en las imágenes esas donde se ven sus intereses amorosos y aparece ahí pintada. Sí. Y muy a lo Rosa de Guadalupe, deja a la chica. De hecho, ni le pide número ni nada. O sea, Peter no está detrás de eso. Sí. Y justo cuando la deja, pues, y ahí me sorprendió algo, ¿no? Peter, de hecho, salvó a tía May y a Nate de que lo atropellara un auto por el sentido arácnido. Uh-huh. Por acá no se da cuenta. Pues está lejos, está bastante lejecillos de ella. Y por eso no puede hacer nada. Ya cuando regresa, pues ya vio cómo le habían pasado encima. Le pasaron encima, por supuesto, como la sangre también es negra, pues la chica lo que parece es que está durmiendo. Aunque sí le vemos los calzones en la maletita que llevaba, pobrecita. Uh-huh. Y bueno, aquí se pone la cosa muy melodramática porque literal, de todas las partes que se le pudieron haber dañado, lo que se le daña es el riñón. Y solamente su hermano gemelo pudiera salvarla con un trasplante. Y resulta que el hermano gemelo es el tipo el que dejaron abandonado. Necesito se quería suicidar. De alguien específico. Sí. Solo el hermano gemelo al que busca que va a dejar el riñón sin funcionar mucho cuando se desviva. Perdón que me ría de eso, pero es que está muy ridículo. Ajá, porque el tipo no tiene trabajo, su roomie lo quiere correr de la casa porque no ha pagado las rentas. Como en 3 meses, o sea. Y todos dirán, ¿y qué tiene que ver Killer Shrek con la historia en esto? Pues que justo... Es que viven en el mismo depósito, todo. Viven en el mismo edificio. Y cuando Spider-Man llega a buscarlo, todo tipo dice al Killer, ¡ah, me está buscando a mí! ¡No, Spider-Man, no! ¿Tú qué? Pues sí, va a estorbar como por 3 páginas, pero está muy tonto. O sea, para pa alargar el cómic, ¿eso, para eso está? Sí. Entonces, sí lo salva, obviamente que salva de hermano a la muchachita, pero es como que... Sí. Está tonto justo, el número. Justo con voltea y dices para man, siente una brisita, ahí está Rosa, y ahí está, el hermano. Y lo salva. Tal cual. Eso es todo, amigo. Poco decirle. Y el siguiente número es mucho peor. Es Amazing Noción 64. Que, digamos, en este momento Amazing Spider-Man no es particularmente interesante. Y tiene el cameo del villano menos villano y más tonto del mundo. ¿Cómo que peor? Si está muy bonita la historia. Fíjate que... Me parece bonita, por favor. A mí me gustó. Defiéndelo, porque a mí no me pareció. Y de hecho le escribe el mismo Craig Allen eso. Aparentemente todo el mundo se lo olvidó de Spider-Man y se lo dejaron a este hombre. Sí, como que estábamos en una era de transición. La historia no es muy, muy gran cosa que digamos, está muy conveniente todo. El dibujo es de Patty, fíjate que había buscado el apellido de ella. Patty. ¿Y según ella? Es una mujer, sí. Patty Cochran. Cochran, esa. Sí, es una dibujante. Vamos a investigar, la verdad que no me di cuenta, que firma como Patty nada más, ¿no? Sí, firma como Patty. Es esposa de un escritor de Marvel. Fue bastante... Ah, mira, de Dave Cochran. Ah, ok. Me debería haber sonado del apellido, pero sí. Dibujó bastantes cosas en esa época. X-Men, Wolverine, de todo un poco. Ah, mira, qué ignorante yo. Sí, está bien interesante. Sí, tiene... Sí, yo creo que aquí estaba empezando porque se ve muy burdo y simple su dibujo. Al principio pensé que era uno de esos dibujantes tipo de revista Mad, porque sí, cuando salen algunos personajes sí se ve así medio raro, ¿no? De cómic. Pero a medida que fui leyendo la historia me gustó, porque no tanto la historia con el tipo este que se llama Red 9, que son pelirrojo con un traje rojo y amarillo. Y al parecer es su tío trabaja en la NASA, es un chavo como de 16 años, se robó el traje y le da bastantes poderes con los que se busca enfrentarse a Spider-Man. Pero la historia que sí me gustó es la principal, donde por estas peleas Spider-Man llega a un hospital donde quieren correr a un viejito, que es al parecer muy molesto. Ah, se me olvidó lo del viejito. Y la manera en que lo dibuja Patrick Corcoran está bien graciosa, y sí, porque es un viejito que está como derritiendo. Ah, un viejito, sí, muy viejito. Creo que sabe como esas de revistas de madre, sí. Entonces el viejito es muy altanero, así. El médico del hospital no lo quiere y dice, no, pero ya te vamos a correr. No. ¿Por qué? Porque supuestamente el estado dice que te moriste hace tres meses, uh-huh, y por eso te vamos a correr. Pero legalmente no tengo que retenerte aquí. Este, un poquito racista lo del doctor, porque es un doctor indio, se llama Rata Moon, pero tiene cara como de rata, y dice Ratface. Pero el viejito es medio incendiario y sindicalista, ¿no? Porque debido a sus quejas ha logrado que a los viejitos les limpie la habitación, les den servicios básicos. Sí, es de esos viejitos. Pudín gratis en el comedor. Sí, es de esos viejitos molestos rednecks sureños de Estados Unidos, pero... Bueno, pero está en lo correcto, o sea, tener que tratarlo bien. Ratface es un desgraciado. Claro, pues ya lo se molesta. Y pues toda la historia trata de Spider-Man, pues buscando la forma de que el señor pues demuestre que esté vivo legalmente. Va a la oficina del estado y no le hacen caso como Spider-Man. Entonces, pues me llega como Peter Parker, es un joven guapo, y la atendiente le dice, ay, sí, qué bonito. Tómame la foto. Ajá. Y literal le toca ir pues básicamente como a 5 o 6 oficinas gubernamentales para poder resolver el pedo de que el viejito aparece como muerto y lo que era un error de computadora, ¿no? Uh-huh. Sí, porque era un error de computadora con un nombre de que no era. Entonces, pues las secretarias le quieren ayudar, pero no le hagan caso. Háganme caso a mí, soy su jefe. Ah, sí, señor, mire, este es así, así. Ah, nadie me hace caso. Sí. Y total, le dicen que una chica a la que su tío le consiguió trabajo, nada de nepotismo aquí, que es juez, le dice que le vaya y él le afirma los papeles de que está legalmente vivo el señor. Exactamente. Y el juez, buena onda, le dice que sí. Y de hecho, cuando llega a buscarlo porque está jugando golf en la Estatua de la Libertad, ya tiene los papeles listos. Cuando va a entrar la libertad, está en Long Island, que queda camino. Who cares? El señor es juez y va a ser rico. Puede jugar en la punta de la Estatua de la Libertad si quiere. Pues sí. Y eso, ¿no? Que tiene que llegar antes de cierta hora porque a las 5 de la tarde Ratface va a correr al viejito. Y el Red 9 se lo encuentra porque lo había dejado así medio muerto al Spider-Man y le habla al juez, oye, el tipo está medio muriendo, ve, ayúdalo, porque le está dando neumonía o algo así, pero como es chavo, está chavo y se le hace fácil. Y se enfrenta a Spider-Man y pierde los papeles, los queman, y Spider-Man todo enojado porque le hizo perder toda la tarde. Se enfrenta a él como si fuera un supervillano de verdad y el chavillo queda todo asustado. Pero estaba muy fastidioso, así que se lo merecía. En todo caso, le mete los papeles en la boca a Ratface y eso está muy gracioso también. Sí, consigue los papeles de nuevo. Y el viejito ya se barrer la silla de ruedas donde pensaba que lo habían tirado a la calle sin silla de ruedas y de hecho era una silla de ruedas vieja porque habían amarrado al tipo este. Sí, sí, le di una ojeada la primera vez y el dibujo me hizo pensar algo diferente, pero a medida que iba leyendo me gustó mucho. Sobre todo porque le queda el tono de la historia, entonces sí. Digamos que buen trabajo apático con ahí. A mí honestamente no me pareció la gran cosa, pero bueno. Cada quien con sus gustos. Uh-huh. Aquí están sacando a pasear a mis perras e interrumpiendo el programa, pero bueno. Y mirándome feo. No, mentira. Así es la vida. Así es la vida, sí. Bueno, todos tienen que seguir con su vida, amigos. Uh-huh. Y luego tenemos esta novela gráfica, que de hecho fue el número que más me gustó de esta ronda, dibujada por Bernie Wrightson. Y la escritora es también una mujer. De hecho, a ver si logro poner esto aquí un poquito más grande, tengan paciencia, amigos. Susan K. Putney, de quien no pude conseguir muchos otros cómics, más es escritora de, o fue escritora de ciencia ficción, o lo es, realmente no averigüé más. Y este es el único cómic de Spider-Man que escribió y que funciona como historia aislada, pero creo que lo que más destaca acá es el arte de Wrightson, que es una soberana belleza. Uh-huh. Está espectacular, sobre todo por lo que trata. Llega un punto en el que se pone muy, muy surrealista. Y sobre todo es cómo dibuja las criaturas Wrightson, es lo que lo hace aún más interesante. Algo que me gustó mucho, que aparte, por supuesto, del trabajo de sombras y los detalles que son espectaculares, la manera en que retrata la telaraña Wrightson, que es fluido medio pegajoso, uh-huh, le queda muy, muy bien. El efecto que hace con los colores y con las sombras es impresionante y muy, muy propio de él. Te das cuenta que sí es un cómic de Spider-Man, pero ciertamente el artista está dejando su propia huella y en realidad Wrightson es inigualable. Es una cosa, uh-huh, espectacular. Todo el arte de este número me dejó boquiabierto. No sé qué te parece. Se preguntarán qué hacemos leyendo un cómic del 2012. Justo aquí, pues es porque está situado en los 80s, más o menos en la época del traje negro, y por eso el orden de lectura nos marca ir más para allá. ¿Del 2012? ¿Este no es del 86? No, es del 2012. ¿En serio? Porque decía aquí en Marvel Unlimited que era del 86. Se equivocaron. Pues no es cierto. Ah, mira tú. ¿En serio? Yo lo tengo que es del 2012. No sé, amigo. A lo mejor fue una reedición del 2012, ahora, pero... Más bien. No, aquí dice 2012. Hookie, la portada. La reedición. Aquí está, mira, 1986. Sí, un año después. Bueno, vamos a investigarlo bien, porque bueno, nosotros no nos destacamos por eso, ¿no? Sí. Pero el Gran Comic Database nos va a decir, es que de hecho creo que Bernie Wrightson ya estaba muerto para el 2012, así que imposible. No, amigo, esto se publicó en agosto del 86. Pero viene una reedición. Bueno, sí, es del 86. Vamos a quedarnos en eso para no perder más tiempo molestando. Pero bueno, ¿qué te pareció? Me gustó, aunque sí es algo raro. O sea, estos ambientes mágicos de Spider-Man, sí, generalmente no me gusta, pero se entiende el contraste. O sea, es un contraste porque Peter Parker, pues generalmente es un ente que, una persona que se rige por las ciencias exactas, pues es un científico. Pero cuando converge con la magia medio, pues un contraste raro, ¿no? Pero queda, o sea, si lo sabes aplicar bien, sí queda, uh-huh, como lo hizo Ditko y Stan Lee con sus operaciones, uh-huh, con el Doctor Strange, o el mismo Frank Miller. En el anual de Frank Miller, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque es un ente que destaca porque no es de ese mundo. Esa es su principal aportación a los cómics de este tipo místicos. Aquí se nota que está fuera de su elemento porque pues prácticamente nomás navega como puede. Y me gustó la historia de la niña esta, que es descendiente de una raza de magos y al parecer está maldita y por eso nunca crece. Ha vivido más de 200 años. Como niña. De hecho, conoce a Peter porque lo que ella dice es que, bueno, necesitaba una educación, entonces iba a la Tierra a hacer que me adoptaran. Uh-huh. Y en una de esas vidas yo hacía la ruta del periódico por tu casa y tu tío Ben me invitaba de vez en cuando a tomar cerveza, uh-huh, o cerveza de raíz en la mañana, y hablaba de ti, ¿no? En los domingos. Uh-huh. Sí, por eso lo conoce. Y ya pues lo se lo consigue porque es el que conoce para que lo ayude a detener a un ente que la maldijo por la, bueno, está maldita por los asuntos de su papá. Uh-huh. Y Spider-Man, sí, pero pues, ¿por qué no conseguimos al Doctor Strange? Pero, pues como siempre, el Doctor Strange nunca está. Entonces, como todo médico en medio de una emergencia está ocupado en sus vacaciones en el campo de golf. Esa referencia le va a gustar al enano si nos escuchara. Pero en todo caso, quizás lo que hace bonita la historia es este paralelo entre, bueno, el tema de Peter, de que siente, y de hecho va a ser uno de los temas dramáticos más adelante con Mary Jane, de que su rol como Spider-Man es una responsabilidad, pero que al mismo tiempo también es él mismo atormentándose y tratando de purgar su culpa por lo que pasó con el tío Ben, o inclusive con cierto intento suicida pudiera ser, pero que trata de enseñarle a esta niña o de mostrarle que el camino puede ser el camino también de la perseverancia y del crecimiento. Y de hecho la gran revelación, que creo que funciona, más es un poquito extraña, pero bueno, todo el cómic es extraño, así que podrías perdonárselo, es que no es que ella esté maldita o que este monstruo que está persiguiéndola sea quien va a asesinarla, sino que de hecho fue una lección que desde la tumba le dejó su papá para hacerla crecer como mago y como persona, porque la obliga a ejercer su magia y a deshacerse de ese bloqueo mental en el que se había quedado estática por los 200 años que ha pasado como niña, ¿no? Eso está bonito. Sí, porque este bicho que empieza como un escarabajo, a medida que lo vencen muta y cada vez se vuelve más fuerte y poderoso, hasta el punto que Spider-Man ya no es rival para él y obliga a la chica que se enfrente a él de una forma, porque es la mágica de los poderes, y él ya se le acabaron las ideas, las telarañas y todo. Y la fuerza y todo. Pero sí, porque de hecho, y es algo que le queda muy bien a Raison, es todo el tema del body horror y las criaturas cada vez son peores, verdaderamente terroríficas, llenas de tentáculos, garras, brazos deformados. En algún momento son verdaderamente difíciles de ver y terroríficas, y en eso Raison es un maestro. Los splash pages de los detalles de las criaturas son verdaderamente impresionantes, y también el movimiento de Spider-Man. Y hay un punto en el que hace un escudo de telaraña, y era lo que les decía, la manera en que dibuja la telaraña Raison, y la acción, o sea, cómo Peter va esculpiéndolo como si se tratara de alfarería, sin decirnos que lo está haciendo, sino mostrándonos, es algo muy, muy de cómics modernos. Porque bueno, era para defenderse de una de las reencarnaciones del monstruo, que básicamente era un dragón, y nada, esa secuencia está espectacular. Me gustó bastante. Sí, estuvo muy bueno el arte y la historia. Vale mucho la pena esta novela gráfica. Sí, y novela porque es un número doble, porque realmente no es que sea así de 200 páginas, son apenas creo que lo mucho 50. Y funciona por sí sola, y este personaje está bonito, esta chiquilla que realmente es una maga de 200 años, está lindo. Entonces bastante bien Huki, que honestamente el título no sé de dónde viene, porque la chica no se llama Huki. Pero que está cuchi. Está como de el 85, pero realmente se publicó en el 86, es lo que estoy consiguiendo acá. Muy bien, de aquí salgamos al último número de web que vamos a leer, Web of Spider-Man 3, que no sé si lo concluye, pero al menos redondea la historia de los Vulturios, porque es Vulture dándose cuenta que se robaron sus ideas, y sabemos que algo irrita al buen Toomes es saber que le robaron un plano o una patente. Sí, es que le pueden robar dinero, le pueden matar a la familia, no importa. Pero robarle sus ideas, su tecnología, no. Eso, eso fue lo que lo llevó al mundo del crimen. Está lleno de acción este número, sobre todo porque es una pelea triple de enfrentamiento entre los Volturions, Vulture y Spider-Man, pero quizá la parte que más destaca, más importante, es estas brevísimas paneles, pero una conversación que tiene Mary Jane con Peter, que lo hace ver algo que no había pensado, donde le dice, oye, si quisieras recuperar tu relación con tía May, quizá lo ideal sería decirle la verdad, tú no te no dejaste tus estudios para ser fotógrafo, lo dejaste para ser Spider-Man. Y quizá ese ser Spider-Man no sea más que un deseo medio suicida que tienes, porque literal estás arriesgando la vida todos los días, y le deja bien claro que esa es la razón por la que no quiso casarse con él ni seguir con él. Sencillamente no podía soportar saber que en cualquier momento iba a matarlo. Sí, porque cuando la va a buscar, bueno, lo va a buscar para almorzar porque habían quedado en el Daily Bugle, y Spider-Man se piensa zafar y le dice, no, te quieres zafar porque quieres ir, o escuchaste que el buitre se escapó, pero no, tenemos este desayuno y me vas a cumplir. Vemos cómo Mary Jane pudiera ser, no sé si va a ser más adelante, pero al menos es la parte de la relación de ellos que está interesante, esta ancla de realidad de Peter, ese balance que ciertamente necesita, ¿no? Aunque por ahora ya está bien, bien, bien negada la idea de Spider-Man, pero por completo. Sí, más a la idea de Peter, de que no se sincere, si bien ya ambos se quitaron algún peso encima, pues Peter como que no hila bien qué quiere hacer con su vida, porque aquí vemos como que principalmente es Spider-Man y lo demás viene después, por eso con Peter Parker le va tan mal, y ella trata de que reaccione al buscar un equilibrio en eso. Exactamente, y el sombrero, por supuesto, aún no se lo ha mandado a la tía May porque todo es un desmadre. En todo caso vemos a Loto Cola, que me gustó que hiciera ese cameo en vez de Coca-Cola, pues sigue estando en medio de la pelea de los buitres, lo utilizan para uno de esos ataques de buitres. Hubiera estado padre que hubiera visto el anuncio, se me antojó una lotocola, güey, ¿por qué? Ah, porque ya no las hace el ermitaño que es un genio de la publicidad. Pero total, el buitre se encuentra a los Vulturians y acaba con ellos, bueno, se enfrenta a ellos y Spider-Man le ayuda. Spider-Man ve que el traje del buitre pues está medio frágil también, porque lo rompe más fácil. Intenta detenerlo, pero en uno de esos o detiene el buitre o esquiva un dardo. Dice que no lo quiere dejar escapar el buitre, pues le da el dardo y gracias a eso el veneno lo noquea. Ya vimos que el veneno a Spider-Man no lo mata, simplemente lo noquea por algunas horas. Y es lo que aprovechan todos para escapar. De que lo dejan ahí tirado en Times Square y que tienen que devolver a su casa. Mary Jane no lo había conseguido para devolverle el sombrero, y le dice algo que lo deja anonadado, que le dice, mira, lo que nos tiene alejado a nosotros es mi cobardía, pero lo que te tiene a ti alejado de tía May, ¿qué será? Pues es la cobardía de él, de ir a enfrentarle y de decirle, ¿no? Sí. Y total, pues la tía May esperaba un paquete de Peter que no llega, pero Spider-Man le deja el sombrerito ahí. Y desde las sombras protectoras cercanas ve cómo la tía May abre su sombrerito y dice, ah, gracias, Peter. Y feliz cumpleaños, tía May. Aún no han hablado, amigos. Aún no. No, desde lejitos. Vamos con el Amazing 265, donde vuelven de Falco y Friends. Ellos sí no se han ido del título, porque bueno, al menos no ha llegado al número 200, 300 aún. A ver, ¿dónde carajo está el Amazing 265, amigos? Téngame paciencia, porque se me perdió. Aquí está, que es la vuelta de el zorro negro. Ajá. Pero fundamentalmente es la primera aparición de Silver Sable. Tengo que leerlo porque sí, esa madre, Silver Sable. ¿Quién carajo es Silver Sable? ¿Por qué me tiene que importar? Aún no lo sé, probablemente sea un gran ignorante. ¿Cómo que quién es Silver Sable? Yo no sé quién es Silver Sable, no me importa. ¿Cómo no vas a saber? Ay, pues no lo sé, amigo, no lo sé. Yo sé que te sorprende, pero hay cosas que no sé. Yo solo sé que no sé nada. Sí, ya me di cuenta. Perdonen a mi compañero Ignaro, jóvenes lectores y amigos. Por favor. De eso se trata el programa, amigo, que yo no soy un carajo. Así que hasta que me se lo olvida ese. Sí, pues total, aquí tenemos la revelación ahora sí del nombre de los Osborn, que si bien en el espectacular ya estaban en su casa, uh-huh, aquí siguen en el hospital, y el niño se llama Norman Harry Osborn, que será conocido por todo el bajo mundo de Nueva York como Normie Osborn. Tiene un nombre un poco desafortunado porque él es todo menos Normie, pero está bien. Uh-huh. Pero parece que es Normie toda la vida. Bueno, que tiene, y tiene dos padrinitos bien interesantes en Mary Jane y Peter, que en este intento de sus amigos de poder emparejarlos. Uh-huh. Y pues total, alguien está persiguiendo al zorro negro, y es la Civil Inc., que es una nación que se llama Simcaria, uh-huh, que originalmente el grupo del PAC estaba, el Will PAC había sido creado por el papá de Silver Sable para detener nazis. Pero cuando se les acabaron los nazis, se vendieron al mejor postor para atrapar gente mala. O sea, son unos mercenarios. Qué interesante. Uh-huh. Wow. Y aún no me ha dicho bien carajo esta, pero ¿qué? Es Silver Sable, es la líder del país. De hecho, creo, no me acuerdo si... Es que no me acuerdo qué título tiene, pero es la gobernante del país. Ok, o sea que es un doctor de un... Pero... mercenario. Karateka y mujer. Uh-huh. En todo caso, está muy gracioso que Peter... otra vez se le olvidó lavar el traje y le toca ponerse el traje negro porque fundamentalmente necesitan vender cómic y ponerlo en la portada. Uh-huh. Porque aún se sale el traje del simbionte. Entonces se está poniendo el traje que le hizo la... la gata negra, ¿no? Uh-huh. Y rescata a Silver Fox porque Silver Fox lo quería retirarse para ir con su familia. Y por supuesto, eso a Peter lo conmueve mucho. Sí, oh, sí, pobre viejito. Sí, retírate. Sí, voy a retirarme con mi familia. La Riviera Francesa. Jijiji, jajaja. Y con este dinero, con estas joyas que me... Ah, y las joyas... Pues el... Ah, o sea que lo de la familia era mentira. Pues eso parece, mira cómo se reí, jiji, jajaja. Bueno, yo vi el jaja, el jiji no se lo entendí, pero ok. Bueno, total se escapa y la Silver Sable le dice, ah, Spider-Man, qué bueno, nos arruinaste. Que algo que no se le da a la Silver Sable son las matemáticas, porque dice que cobró $200,000 por ese negocio. Y cualquier tropiezo no le dice, no me interesan los tropiezos, porque mira, aunque gaste $10,000 por día, por 15 días, y me cobren $50,000 del seguro, todavía tengo ganancia. Señora, esos son $200,000, ¿dónde está la ganancia? Por eso necesita tanto trabajo de mercenario. Ok. Y tú, como buen ingeniero, arruina todo con números. Sí, pero lo mejor es el final, la hojita final. Sí, eso es lo que te voy a preguntar, y que me conmovió mucho porque es el ¿qué será? La conciliación entre Peter y el retorno que toda Latinoamérica Unida había esperado, porque Peter va directamente a la casa de la tía May. Pregunta que si está su tía, la tía May lo escucha de espaldas y se le rompe un plato. Y dice, hola tía May, hola Peter, te extrañaba, yo también. Y se dan un beso de lengua. En Web of Spider-Man número 13, me había olvidado comentarles esto. Bueno, no sé si lo había comentado, no me acuerdo. Si no, lo van a tener que escuchar otra vez. Hay un error. Bien gracioso. Está aquí. ¿A dónde carajo está? Estoy buscándolo. Ah, sí. Los Ultrians se va deshaciendo de ellos poco a poco. Vulture. Pero llega un punto en el que están persiguiendo los tres que quedan. Pero a Vulture lo dibujan en rojito. Cuando se supone que tiene el color es verde, para poder diferenciar a los demás, te parece que son los Vulturion persiguiendo a su cuarto miembro, y no es el caso. Error del colorista. Exactamente. Y bueno, amigos, terminamos con Spectacular 103, el primer número de Peter David, que honestamente a mí me gustó bastante, con todo y que no me dio tiempo de leerlo por completo. Y creo que es un debut, si es que es el debut de Peter David, capaz que escribió unos Marvel Team Up y yo estoy diciendo aquí animaladas. Muy, muy interesante por la manera en que está planteado el número. De hecho, es dibujado por Rick Buckler, quien estuvo un muy buen rato en los Fantastic Four y lo detesté. No me gustó para nada, pero aquí hace un trabajazo. Sí, está muy divertido el número porque trata de... Están oyendo la confesión de un tipo, con Spider-Man ahí, con unos tipos como que son bromistas de la universidad, y sale Bruce Wayne, ahí sentado con su pipa, y dice, los superhéroes son cobardes, son supersticiosos. Hay que empezar con, un murciélago. Sí, es una señal, hay que empezar con Spider-Man. O sea, está lleno de chistecitos así el número, y es pues el estilo de Peter David que le queda muy muy bien. Y básicamente es este grupo de estudiantes que parece que tiene como 60 años, pero ya sabemos que la gente antes envejecía mucho antes, valga allí la cacofonía, que dicen que crearon supervillanos que pueda combatir a Spider-Man. Tampoco es tan difícil que con observación ellos pudieran hacerlo, pudieran no solo hacerlo, sino que convertirse en una verdadera amenaza, y de hecho lo logran. De hecho, le hacen pasar un susto a Peter o a Spider-Man, porque estuvieron muy cerca, o cuidado si se dieron cuenta de que Peter Parker es Spider-Man, porque pudieron trazar el paralelismo entre ambos muy, muy, muy de cerca. Y eso está bastante interesante. Sí, a tal grado de que crearon un personaje que se llamaba Blaze para tratar de asustar a Spider-Man, y en una de esas crearon una piñata que Spider-Man encuentra mitad Spider-Man, mitad Peter Parker. Entonces, changos, descubrieron mi identidad. ¿Cómo? Pero ya escuchando la confesión del mono este que atrapó, que está con Jane, la capitán Jane the Wolf, dice, no, es que vimos que Peter le toma fotos, entonces debe haber una relación, ya sabíamos, y eso queríamos simbolizar ahí con la piñata, metes. Total, es una manera como de Peter David medio zafarse de eso, pero honestamente que ellos no supieran que era Peter Parker está difícil de creer. De hecho, era muy fácil que lo dedujeran, porque literal siguieron a Spider-Man y trazaron sus rutas más comunes, sus patrones, y siempre terminaba en el departamento de Peter Parker. Entonces no era muy complicado. Un poquito, ¿no? Y pues total, uno de los amigos se vio que ya estaba muy peligroso el asunto y se salió. Este fue el que fue de soplón. Y fue de soplón con Peter Parker, porque lo conocía de la escuela de posgrado. Pero de nuevo, que no supiera que Peter Parker era España, más difícil de creer. Y total, supiera que tenía que ir con él también es difícil, pero bueno. Y total, Peter le dice, pero yo no conozco a España, porque si quieres conocerlo, pues dile a la antorcha humana, Johnny Storm. Y va, y el Johnny Storm, si le hace caso, Spider-Man quiere golpear a los tipos, y fue Johnny Storm el que, no supieron cómo, pero fue el que convenció a Spider-Man, diciendo, vamos a hacerles una broma, va a ser divertido, somos chavos. No, yo quiero pegarles, dice Spider-Man. Y el Johnny Storm, ¿qué tal si te doy $50? Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención, dijo Peter Parker. Y el número tiene ese ritmo, que tiene esa vuelta de tuerca de que efectivamente este chico no había sufrido, porque así es que le dan la lección a los amigos de que supuestamente había sufrido unas quemaduras muy graves su amigo, y era en realidad todo una estratagema entre la antorcha humana, Spider-Man y él. Y luego tenemos la revelación de los amigos, que aparentemente van a meterse con el presidente, o sea que se van a seguir haciendo de las suyas. Aprendieron su lección. No lo aprendieron del todo, pero de verdad que el número está muy redondo, muy bonito. Entre Hookie y creo que quedó muy agradado por esta tanda de números. Está bien, bien interesante y bien divertida, con todo y que no avanza algunas partes de la historia que me hubiese gustado ver, como, no sé, un poquito más de qué pasó con el Hobgoblin y exactamente qué pasó con el traje. Y también, en punto de vista personal, pues tenemos la reconciliación de Peter con tía May y este punto de inflexión en su relación con Mary Jane, que también está muy bien retratado. Entonces, buen grupo de números, en líneas generales. Sí, están muy divertidos la mayoría. También el inicio del Web Spider-Man se siente bien. No es espectacular como vimos con otras cosas, pero se siente bien, está bien armado, tiene una coherencia en los tres números. El Amazing, pues tenemos otra vez otro cambio. No sé si están dejando descansar el equipo creativo. ¿Qué pasó? Habría que investigar. No, en espectacular. Me dicen si siguen de Falco y Friends. En espectacular sí está raro porque... No, pero pues, sí siguen, pero no... O sea, Por ejemplo, este número 264 menciona. No, exacto, ahí sí los dejaron descansar, tuviste de relleno, pero luego en... déjame ver si justamente en espectacular, sí, en espectacular así como que va a quedar es Peter David con otros artistas. Uh-huh. Entonces ya el Mingron como tal no lo estoy viendo. En Amazing sí están quedando Tom DeFalco y Friends, pero sí, con ciertos ciertos momentos en los que descansan uh-huh. porque entra algún artista invitado. Pero espectacular fundamentalmente Peter David y Rick Buckland son uh-huh. los que van a estar por un buen rato. Entonces, interesante que vamos a empezar con la etapa de Peter David. No sabía que era tan temprano. Wow, Peter David tiene muchísimo tiempo haciendo cómics. Quizá lo que les debo comentar es que ha tenido muchos problemas de salud Peter David. Sabemos que es ya un escritor legendario. A mí me gusta mucho su etapa de Hulk. Fue uno de los primeros cómics viejitos que leí en Marvel Unlimited y lo leí de corrido. Es espectacular. Pero sobre todo la manera en que él se ha logrado adaptar a los cómics modernos es interesantísima y creo que ves visos de eso en este número. Que sí que le mete unos detalles y un twist que lo hacen mucho, revigorizan el cómic. Entonces creo que hace un muy buen trabajo. Pero en todo caso que hay un GoFundMe, los voy a poner el link en la descripción del video y en Spotify, con el que puedes colaborar con la cantidad que tú quieras, porque sí he estado sufriendo de problemas de salud desde que tuvo su ACV hace unos años. Está recuperado, pero como sabemos, los escritores de cómic no tienen... no tiene seguro, entonces necesita todo el apoyo porque sí tiene que estar entrando al hospital con mucha frecuencia. Uh-huh. Tuvo una crisisita los últimos meses del año pasado, pero ya salió de ello y sigue escribiendo Peter David. De hecho, sus últimos tres series de Maestro, donde ese cómic que hizo de Hulk con nada más y nada menos que George Pérez, que luego lo continuó, están buenísimos. No ha perdido el toque en lo absoluto. Sí, y anda con el Symbiote Spider-Man, ¿no? Es el que generalmente escribe esas miniseries. Sí, sí. Básicamente en Marvel le han dado la oportunidad de hacer miniseries continuando lo que había hecho en sus series anteriores. Y de verdad que lo interesante está en que sí es una oportunidad, imagino que para poder darle un ingreso, más uh-huh. los cómics son verdaderamente buenos y se venden muy bien. Los fans de Peter David me gustaría contarme entre ellos, somos muy leales. Porque sigue escribiendo maravilloso, a pesar de la CV, a pesar de todo, están divertidísimos. Y aquí, bueno, sí. que pueda ver sus orígenes con el personaje está muy bonito. Me gusta esta parte de lo que vamos a estar leyendo. Sí. su miniserie Sin Vida de Spider-Man está muy buena, a pesar de Greg Land. Ahí están. Y la vamos a leer, ¿no? Eso fue de los 90, ¿no? Bueno, es reciente la de Sin Vida. Verdad, sí, la continuación, cierto. Sí. Pero sí tiene otra serie, aparte de espectacular, creo que hizo otra cosa más. Vamos a ver si más adelante sale por aquí en el orden de lectura. Pero muy bien, entonces, nada, amigos, con eso concluimos. No sé si tengas algo más que comentarnos, don Espedra Gámez, antes de que vaya por los tamales. No, fueron varios números, o sea, fueron poquitos, pero bonitos. Fue interesante y nos siguen cosas muy, muy chidas. Siguen pendientes y sigan escuchándonos y compartiendo el programa con sus amigos y enemigos. Dejen sus comentarios donde puedan en la servilleta después de escuchar el programa y mándenlos por correo. Los vamos a leer todos. Sí, señor. Dejen los comentarios en Spotify. Ciertamente nos interesa. De hecho, este programa que viene se va a poner interesante porque creo que llegamos a Secret Wars 2, porque hubo un Secret Wars 2. Y vamos a Peter enseñándole al Beyonder cómo hacer popó. Eso va a estar muy lindo. Uy, interesante. Viva. Dijo nadie nunca. Muy bien, ahorita terminamos que vamos a leer, amigos, pero estén ahí al pendiente y voy a aprovechar el feriado para dejar estos tres programas ya editados. Bueno, si no, tres al menos dos. Entonces cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Bye. Bye.